El fallo es muy puntilloso, es un fallo muy bueno. Una vez que esté firme, y esperemos que la Cámara lo confirme, la provincia tiene 150 días hábiles para realizar este plan y el juez se pone en el rol de controlador de estas políticas sobre las que ordenó realizar este plan. Entonces tiene la provincia va a tener que tener la información actualizada en la página web, de modo que los ciudadanos podamos controlar también, podamos hacer denuncias, todos podemos hacer denuncias sobre los incumplimientos que haga la provincia respecto de esta sentencia judicial.